soy tan rico que acabo de borrar 100.000 francos, dijo Picasso después de hacer desaparecer de la tela un nuevo cuadro que no le gustó.